muy buenos días a ti, a todo el colectivo y también a las personas que siguen nuestra señal. Esta mañana nos acercamos a la gestión del gobierno en el municipio de Vertientes. Y para profundizar en este asunto, nos acompaña la secretaria del Consejo de la Administración Municipal, Idania Pérez García, a quien damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días. Muchísimas aristas tienen que ver con la labor del gobierno. De hecho, se refleja tanto en la vida social como económica y administrativa del territorio. Pero lo que más de cerca toca a la población y se percibe es lo que se hace en función de ir resolviendo las inquietudes o planteamientos de los electores. En ese sentido, ustedes mantienen un seguimiento constante. ¿Cómo se viene materializando ese chequeo, ese nivel de respuesta administrativa a las inquietudes del pueblo? Sí, en esta parte del seguimiento de los planteamientos, bueno, al gobierno les corresponde dirigir, controlar, supervisar y evaluar las administraciones en el municipio de Vertientes en este caso. Los coordinadores de programa tienen la responsabilidad de controlar, de darle seguimiento del cumplimiento de cada uno de los planteamientos, que esto se traduce en función de cada organismo, de cada entidad en su radio de acción y bueno, en el municipio de Vertientes. En el Consejo de la Administración lo tenemos establecido todos los martes 7 de la mañana y viernes ya lo están realizando los coordinadores de los programas, el chequeo de planteamientos por cada uno de las entidades, que a su vez estas inquietudes que forman parte de estos planteamientos son las propias inquietudes que tiene cada uno de los pobladores en el proceso de rendición de cuentas y que coincide con los acuerdos en los programas comunitarios integrados Somos Continuidad los fines de semana, con este objetivo que se resuelva en cada uno de estas circunscripciones alguna insatisfacción con la función de cada entidad administrativa en estas circunscripciones. A partir de aquellas cuestiones que constituyen planteamientos, muchas soluciones emergen de la inclusión de esa problemática en el plan de la economía. Sin embargo, muchos acuerdos de esto, de los programas Somos Continuidad, a los cuales hacía referencia Idania, no se incluyen en ese plan de la economía y hay que buscar entonces o paliativos o una solución a partir de la disponibilidad de recursos y posibilidades reales que tenga cada, es decir, el organismo al que le compete el problema. Sí, aun cuando no esté incluido en el plan de la economía, que de hecho toca resolverlo o llevar a la conclusión como plan de la economía en el año, están los recursos para que se resuelva esta situación. Estos acuerdos que van surgiendo de los programas o del propio proceso de rendición de cuentas se tienen que resolver con las alternativas que se busquen dentro de la propia entidad y también con la integración de todas las entidades administrativas en el municipio, en aras de resolver cada una de estas dificultades o deficiencias que existen en un determinado lugar. Pero sin lugar a dudas compete al gobierno reactivar esta gestión administrativa, pero es en cada uno de los organismos, como bien señalaba la secretaria del Consejo de la Administración Municipal en Vertientes, Idania Pérez García, y así consolidar la gestión del gobierno en el municipio. Muchísimas gracias a Idania por compartir con nosotros, también al colectivo y los oyentes. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.